pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón, desde la primera Teletón. Si tienes un mini presupuesto, los mini precios de Pedidos Ya son lo que estabas esperando. Disfruta de tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Sí, escuchaste bien, a solo 2.500 pesos. ¿Qué esperas? Prueba los mini precios de Pedidos Ya, que te los llevamos volando. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la Pedidos Ya. Un oasis para relajarse y vivir bien. ¡Oasis! 102.1 Oasis FM. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¡Ay, nuevo cómputo! 43 son los casos de coronavirus. Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:01. Oye, ¿y señales del coronavirus, Catachuaki? Las tengo todas yo, todas las señales. Todas las señales las tenés tú, cuidado. Oye, no, pero, no, ¿es verdad que Isabel Pla la casa? Isabel Pla, partamos con esa noticia y luego vamos con los detalles del coronavirus en nuestro país. Isabel Pla la casa. Isabel. Sí, Pla la casa. Ahora, está entretenido. Es un chiste, vamos a meditar, a ver. Date un segundo, por favor, para. Pongámosle nota al chiste. No, alguien lo puso en Twitter, no lo Ah, entonces un uno, no es tan bueno. ¿Qué opinan acá? ¿Válido? Sí, válido. No, está bien. Es creativo. No, sí, es creativo. La misma Isabel Pla lo debe celebrar. Te lo ganaste. O sea, yo creo que la que más lo celebra es Isabel Pla, que según lo que había trascendido en el mundo de los periodistas políticos, estaba chata. Ella quería puro renunciar. Y el 28 de febrero, dicen. El 28 de febrero dicen que ella habría tenido la primera conversación para presentar su renuncia. Se le había pedido que se quedara, especialmente considerando que se venía el Día Internacional de la Mujer. Y finalmente, por lo que se supo hoy, la renuncia la habría presentado ayer y hoy fue aceptada a eso de las 5:30 de la tarde por el presidente Sebastián Piñera, quien como siempre tiene estas buenas palabras para el ministro saliente. Puso a alguien que le deseó buena suerte. La puso la subsecretaria. ¿De apellido? De apellido Cuevas. Bueno, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su apellido? ¿Y su segundo apellido? Humor de alto nivel tenemos hoy día. Humor de don Francisco, fuimos criados por él. Claro. Sí, pues. Así que eso ocurrió hace un ratito en La Moneda, como les decía, en su lugar queda de manera interina la subsecretaria Carolina Cuevas. Eso es un detallito porque cuando pasó lo de la ministra Cubillos hace, no sé cuánto fue ya, una semana, cuando asumió el subsecretario Figueroa, nunca se dijo que era de manera interina, no, como que se le dio inmediatamente el cargo de ministro. Ahora en este caso sí se mencionó la palabra interino, o sea, puede que durante los próximos días haya otra persona que llegue a reemplazar. Que tenga más suerte todavía. Que tenga más suerte todavía y llegue a reemplazar a Carolina Cuevas entonces en este cargo de ministra de la Mujer y Equidad de Género. O sea, se mandó la acusación constitucional que... ¿Se salvó de eso? No, pues la interpelación, perdón. Después, todo el Día de la Mujer, que Piñera se equivocara y todas estas cuestiones, cuando podría haber estado en la casa del 28 de febrero... Todo, mirando todo por la tele. Evitado toda esa cuestión. Con cuarentena, coronavirus, echada atrás, mirando Netflix, tranquila. escuchando base. Heroico. Perfecto, pero... ¿Vamos a una canción femenina, entonces? The Tide is High. Mira la Debbie Harry, una mujer hecha y derecha. Ahí para que veáis. Bueno, dicen que la cuarentena es digan para... lo que digan. Los españoles sacaron esta frase hoy día como hashtag: sé héroe quedándote en tu casa. La idea es que es evitar, y esto es lo que ha dicho el presidente español, que también está acusado, como el primer ministro italiano y como lo que está pasando con Trump, de que llegó tarde al tema. Entonces dice que cualquier cosa... No tomarlo en serio. Y es evitar cualquier muerte a cualquier costa, a costa de cualquier cosa. De hecho, la economía italiana se está yendo al carajo, pero dicen, pero no, es mucho más grave para nosotros el que la gente siente inseguridad de venir acá. Ya vamos a recuperar las confianzas, ya estas calles se van a llenar de turistas nuevamente, pero no puede morir nadie aquí. Se abrirán las grandes alamedas. Yo sentí la voz de Salvador Allende. Oye, yo creo que es súper importante, Marco. Ahora ya vamos en 43 casos en nuestro país y hay un colegio, el St. George en Vitacura, que está en cuarentena, y probablemente más medidas de este estilo se van a ir ahora cuando se, porque la gente se confunde. Cuando se dice que un colegio está en cuarentena, no es que todos los alumnos estén adentro del colegio y no puedan salir. No, es que todos los alumnos están en sus casas. No, eso es una toma, Marcelo. Alguien hoy día hacía la alusión de que el gobierno iba a dejar a todos los colegios en cuarentena y de esa forma iba a evitar que se hiciera el plebiscito, porque los colegios están ocupados. Pero Marcelo, ¿de dónde sacas esa idea? Un tipo decía, ese es el plan maligno. No, miren, lo que yo sí me parece súper importante aprovechar de decir es que algunos de nosotros nos tomamos a la ligera este tema del coronavirus, porque claro, no estamos... No, habla por ti. O sea, yo ahora con este resfrío te digo que ya no me tomo a la ligera nada. Pero lo que sí, muchas campañas han dicho es que quizás a ti el coronavirus no te va a afectar de una manera grave, quizás para tu grupo etario el coronavirus no es mortal, por ejemplo, pero parte de controlar este virus es que no salgamos si estamos contagiados, aunque no nos vaya a pasar nada a nosotros, para no contagiar a aquellos que pueden tener sobre todo tasa de alto riesgo. Hay un punto muy importante en relación a eso, que tiene que ver no solo con no contagiar a alguien que pueda finalmente fallecer, claro, o sea, se vaya a matar a alguien a pesar de que a ti no te haga mucho efecto, sino que además, si se expande muy rápido esto, los hospitales van a estar sobrepasados, claro, y no van a poder atender a gente que tiene otro problema, no solo el coronavirus. Es decir, alguien puede morir porque los hospitales están llenos de gente con coronavirus. Exacto. Y eso es finalmente el gran problema de las pandemias, el que los sistemas de salud no sean capaces de contener a todo el mundo y mucha gente muera por otras cosas, no solo por el... Déjame decirte un tuit que estoy leyendo de Juliana González de Colombia. ¿Ya? Lo decimos varios hace días, pero no se nos tildó de alarmistas, exagerado. La primera muerte en Italia fue hace 3 semanas. Fue cuando tenían 21 casos. Estamos a punto acá. Fue cuando tenían 21 casos, hace 3 semanas. Un virus se expande en curva exponencial. Aquí no hay suficientes pruebas disponibles. ¿Qué estamos esperando para las medidas duras? Hoy día, Italia superó a China como el centro del contagio mundial del coronavirus. Y el porcentaje de muertos, el porcentaje de muertos es mayor que el porcentaje de muertos que tienen. Parece que los mejores para esto han sido los de Corea del Sur. Los vietnamitas secos, también. Portugal también. Curiosamente, Corea del Norte no se sabe nada. Parece que están sanos todos. Todos murieron, no tenemos idea. No hay noticias. No se entiende. Oigan, entonces, hablando de este tema del coronavirus, un par de otros detalles. Por ejemplo, uno empieza a preguntarse por el tema del plebiscito, ahora que se están cancelando cosas, el tema de la Teletón. Desde la Teletón, por ejemplo, ya informaron de que se realizará y que todo el tema de si es con público, con menos público o sin público tendrá que ver con la decisión que tomen las autoridades sanitarias del país. Eso por parte de los eventos, pero también les quería hacer el siguiente comentario, porque hace aproximadamente una hora, desde la organización de Lollapalooza, Lotus, informaron que efectivamente Lollapalooza se correrá para el segundo semestre, ya tienen fechas en noviembre, algunos artistas ya están confirmados, pero me parece importante igual de que todos los que tenían entradas para ese concierto, para cualquier otro evento que se ha cancelado en el contexto del coronavirus, usted puede ir al CERNAC todavía. Y están cantando ahí canciones muy similares tienen las a las versiones, del show. Claro, tienen los discos de Guns N' Roses sonando coronavirus. En el CERNAC no, pero hay varias obligaciones de una empresa tocar el coronavirus, que se tienen que cumplir. Por ejemplo, la empresa debe cumplir con todo lo prometido en su publicidad y lo informado y acordado en el contrato inicial. O sea, por más de que el evento se realice igual, si cambia la fecha, usted igual tiene derecho. Entonces, esto me imagino corre también para la gente que haya comprado un TAS para ir a ver a Chile, con Colombia, aquí en el Estadio Nacional. Debe correr para todos los eventos, así que si usted tenía entrada para cualquiera de estos eventos, métase ahí a la página web de CERNAC, que está toda la información, y decida si quiere la plata, si igual quiere ir el próximo semestre, por ejemplo, a Lollapalooza. En el mercado informal, el momento de comprar una entrada a Lollapalooza barata. Marcelo, ¿te acuerdas de esta canción? Marcelo promoviendo que la ilegalidad, por favor. No, pero el mercado informal está ahí. La canción número uno del coronavirus en este momento en el ranking. ¿Cómo? ¿Cuál es? En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. ¿Te acuerdas que la tocamos? Era, ¿sí? Sal de mi planeta. Me acuerdo, ¿hay otra más? Hay muchas. Hemos registrado con Catachuaki seis canciones. Me voy a sorprender con otra canción. No, déjame. Pues mascarilla y alcohol, pues para la cuidada. Y negra, usted está asustada. La noto de día cerrando. Ecuador, presente. Y ya fue con su marido, el virus lo devarado. Esa coronavirus. Ecuador, ¿quieres ir a otro lugar? Otro lugar, por ya. Por favor. Ya volverán los abrazos. Jorge Drexler, con una imitación terrible a. No es mala, Marco. A ver. Si te encuentras un amigo. ¿Qué es esto? Él inventó una canción de coronavirus porque suspendió un concierto porque por el coronavirus. Y la improvisa. Y la improvisa. Se nota. Tírale un beso. Pero mira lo que hizo el Ministerio de Educación en Vietnam. Un K-pop. Aprender a lavarse las manos. Mira con el contente. Y tiene coreografía para lavarse las manos y lavarse la carita con agua y con jabón. Ahora, hay que reconocer de que el coronavirus, y en eso no sé si en todas partes del planeta son iguales, ha dado una cantidad de memes chistosos. Sí, real, escúchate esta del Ministerio de Salud de México y terminamos. Mira. Hay otra más, El Ministerio de Salud de México es una cumbia. Es la de hoy día, Manolete, la que usamos hoy día, audio número 7. Está tan confundido, Manolete, sí, tratando de leer. La mexicana. Audio Manolete. Número 9 de Marco Informativo. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos. Lugares concurridos. En lugares concurridos. Mira, está bueno, ¿eh? Aquí en Chile falta entonces esto. Bueno, pero no tenemos ninguna. Yo pensaba una cosa que no sé por qué el Ministerio de Salud o el gobierno no ha hecho. Hay tantos influencers en este país que debiesen ser convocados en este momento para todas estas campañas, ponerlas en digitales. Sus redes. Pues. Nosotros lávense ya empezamos. Es que nosotros no somos influencers. No, digo, de real. A mí nunca me gustó esa serie, Marcelo. De influencers. Los influencers. Vamos con una canción de esas que tienes ahí, Pequeño Mutante, el rock and roll. ¡Oh! Sí, el disco 2000. Sí, pues esto es Pulp. La Pulpa. Well, it'd be strange when we're all fully grown. Bueno, ahí está. Llegó información de Corea del Norte. Corea del Norte, hay un sitio oficial de Kim Jong-un que señala la actualización de la cantidad de los casos de coronavirus. A las 8 de la mañana, un caso. A las 8:10, cero casos. A las 9:23, un caso. A las 9:30, cero casos. Y así, fíjate que van en cero, pero amigo, oh, y no es, supera. Es una buena política esa. Es la política que hay, ¿no? ¿Eh? Pero bueno. Hablando de política, vámonos a la moneda, porque hoy día el presidente Piñera, antes de que ya todo el mundo estuviera nuevamente hablando del coronavirus, lanzó la llamada Agenda Antiabusos, que entre otras cosas va a castigar el uso de información privilegiada, la colusión y la corrupción, con penas más altas de lo que hay actualmente en nuestro país, y que en el fondo el Ejecutivo lo que va a hacer es ingresar 4 proyectos de ley que ya fueron firmados por el mandatario en esa ceremonia simbólica en que Piñera firmó con su mano izquierda el papelito. Y ¿cómo? Pero ahora pasó un paso más allá de la simbólico. Ya se presentaron, hoy día fue el simbolismo de firmarlo, pero ahora ya irán al Congreso. Y esta agenda contempla 3 pilares. Combatir con mayor... ¿Pilar Ducci? Combatir con mayor severidad las colusiones. Voy a seguir, ¿eh? La corrupción, los delitos económicos y los delitos electorales u otro tipo de abusos. También mejor protección a los derechos de los consumidores y mejor protección de los derechos de los trabajadores. Y esto entonces, como les decía, va a estar en distintos proyectos de ley. Uno que se llama Proyecto de Ley Anticolusión, otro Proyecto de Ley Antiabusos en el Mercado Financiero, uno que se llama Proyecto de Ley de Denunciante Anónimo Anticorrupción en el Estado, y el último que es un proyecto que aumenta el plazo de prescripción en delitos electorales. Perfecto. Ahora, ya apareció alguien hablando del tema de las letras chicas. Se dice, ay, sí, que es la letra. Carlos Gajardo, el ex fiscal, apareció hoy día diciendo que hay algunos casos que es insuficiente esta ley y que hay muchos casos emblemáticos que podrían tener penas muy bajas en casos reiterativos. En caso. Ahora, habría que decirle a Carlos Gajardo y ese saberlo, que este es un proyecto de ley que está entonces iniciando un camino que entra al Congreso y claro, de ahí se le agregan un montón de cosas. Él dice que el espíritu de la ley no es el correcto, porque todo el, por lo tanto, todo el articulado que falta se lo van a hacer en el Congreso, y no salió así de la primera... de la primera partida que mandó, bueno, el presidente. Que algo hagan los parlamentarios. Pero dice, otro caso penta podría terminar en clases de ética, el Servicio de Impuestos Internos podría no denunciar a empresas por rentas falsas, se puede ganar millones de dólares usando información privilegiada y no pasar un día preso. Ahora, sabemos que todas estas cuestiones son humo porque es súper difícil de probar, no, pero por lo menos existe una legislación. Tienen que hacer una buena ley de aquí en adelante. Yo creo que, idea mía, ¿ya? Cualquier defraudación al fisco, ¿ya? Por lo bajo debiese la persona devolver el doble de lo defraudado. Ya. Si alguien no pagó, no sé, 4 millones de impuestos, se devuelve 8. Me robé una silla. Dos sillas. O una silla más alta. El momento, compañero. Perfecto. El doble. Qué buena. Ahora, espérate, si es, a lo mejor, el problema es, si no devuelves 2 sillas iguales, ¿podrías devolver una silla alta, no, más grande? No, no. Ahí es donde empiezan las complicaciones. Incluso yo agregaría, y una buena patada en la boca. Ya, que se la da quien. Como parte. Todos los chilenos. Alguien que calce sobre 45. Alguien con el pie grande, que sea cualetudo. Como Miguel Iván. Miguel Iván, sí, como Miguel Iván calza 46. Sí, se sabe. Y en un lugar público para que sea el hazme reír. Vamos a agarrar a cualetazo, ¿no? Oigan, chiquillos, antes de retirarme con las noticias, hay algo que ocurrió ayer que no quiero dejar pasar. Quiero contarles este histórico cambio de nombre en la Cámara de Diputados. Ya no será más de diputados solamente, y de ahora en adelante es de diputadas y diputados de Chile. ¿Y los senadores? ¿Son senadores, no? Senadorus, no. Senadorus. No sé. Por el momento. Esto... senadores no tiene género. ¿Y por qué pusieron presidente, presidente tampoco? Diputades. No, porque ahí está, ya entra ahí en el terreno nebuloso del lenguaje inclusivo. Sí, lástima de nuestro idioma. En inglés no hay esa. No, no hay diferencia de género. ¿Sabes que si hay cuarentena total? Igual yo pienso. Cuarentene. No, pienso en la gente que hace los portonazos, por ejemplo. ¿Qué van a hacer de su trabajo? Esperando afuera, uy, no sale nadie. Bueno. Tratemos de no pensar en el bienestar del delincuente. Vámonos para la casa. No, pero pues son cosas que pasan. Claro. Encerrona, ponte tú. Entre ellos. Pero compadre, soy yo. Encerrémonos entre nosotros para no perder como la vigencia. Hay que pensar en todos. Oh, de nuevo eran carabineros, nos van a llevar presos. Oh, qué lata.

En marzo, tu BMW viene recargado de beneficios. Elige tu nuevo BMW y haz un upgrade a tu mantención ya incluida adquiriendo el programa Service Inclusive Plus por solo 500 mil pesos. ¿Qué esperas para disfrutar de este beneficio transferible y que aplica a toda la gama BMW? Además, ven y consulta en nuestros showrooms de todo el país por oportunidades únicas en la compra. BMW, el placer de conducir. Oportunidades válidas hasta el 31 de marzo de 2020. Consulta en punto de venta por condiciones de programa Service Inclusive Plus y mantención incluida. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones. ¿Tienes ganas de comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es. Pide tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. 6:31 y hoy día... Oye, hoy día sí que tengo millones de noticias con el coronavirus alrededor del mundo. Y de Chile también. Voy a partir por Chile. La Teletón confirmó que la campaña solidaria se va a hacer. Pero lo dijo la Cata Chuck en el... Pero tengo detalles. Tengo detalles porque me adelantó varias cosas, pero tengo detalles. Ya, menos mal. Solo va a ser en el... No lo estabas escuchando. En el Teatro Teletón, pero se está evaluando si es que tal vez el Movistar Arena también se hace. Eso es nuevo. Perfecto. Dice de que Jimena Casareja anunció que... si hay o no público va a depender de qué es lo que determine la autoridad en ese momento. Tal vez no va a ser sin público, tal vez va a ser con público. Hasta ahora no deciden esa parte. O sin animadores y con público. Ante los rumores de las redes sociales, dijo que Mario Kreuzberger está sano, porque también ya estaba circulando que podía estar... Está sano. Y está sometido a... un acompañamiento sanitario. Ya, y ahora nos vamos afuera. Oye, el otro que pinta para imitación es el ministro de Educación. ¿El nuevo? Sí. ¿Quién tiene como un toro así? Yo lo voy a lograr. No lo tengo, claro. Lo voy a lograr. Ahora, sí... Pero como la antigua no va a haber. No, como la más charla. Sheila Cudillos. Pero déjame decirte que Kramer hoy día fue trending topic por una imitación. Cortito, antes subió, de que se cascó. Subió un video de una conversación de Lavín con... Vidal. La dupla de Bienvenidos, que también está en un programa de radio. Sí. Y más o menos es esto. A ver, dale. Juga. Aló, Pancho. ¿Cómo estáis? Hola, Joaquín. Muy bien. Miento, muy mal. Porque declararon el coronavirus como pandemia mundial. A ver, pero espérate un poquitito. O sea... Que no, pan del cúnico. Como decía Pimpón, hay que lavarse la carita y las manos con jabón. ¿Eh? Yo recuerdo que nosotros lavamos las manos en Bachelet 1. Yo creo que está imitando a Merino. Bachelet 2. Sí. ¡Eso! No lo puedo creer. Hasta acá, Las Condes, me acaba de llegar el pollo que me tiraste. Pero Joaquín, ¿cómo te va a llegar si estamos hablando por teléfono? Miento, por WhatsApp. Nah, ¿cuánto dura? Estaba weando. Bueno, eso era. Son como 5 horas. Chao, corta tú. ¡Corta tú! Corta tú. ¡Mejor corta tú! A ver, contemos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿No cortaste? Yo creo que Lavín le sale genial. Lavín. Pero con Vidal hay problemas. Perdió. Es que uno, fíjate, yo te lo digo como imitador. No, uno pierde fácil el personaje, ¿eh? Va perdiéndolo, se va mezclando con otro. No, pero para, tú lo hacías aquí en vivo. Es fácil perder el personaje, claro. Pero si lo estás grabando y puedes repetirlo mil veces. Sí, pero en realidad se equivocó, ¿verdad? Así que queda en un segundo lugar y hay que decir que yo estoy en un primer lugar por algunos minutos, ¿eh? Pero Kramer, sigue esforzándote. Oye, coronavirus, vamos con eso. No, la gente que en Estados Unidos, esto está hoy día, ya es emergencia, ¿cómo se llama? Se decretó la... que dice Gabriel Arangui, que cuando lo escuchó parecía que era el Gómez o Parisi con Pancho Saavedra. Mira, cómo también lo capturan otro tipo de voces. Otro personaje. No me acuerdo la risa como es. La daré con el coronavirus. Grey's Anatomy, una serie que está grabando su 16ª temporada, suspendió la grabación. Menos mal. Dijeron, no vengan a trabajar por el coronavirus. También. Coronavirus. La serie de Flash. No, para. Y lo de Grey's Anatomy es realmente llamativo porque son doctores. Claro. Claro. Entonces, ellos saben de eso. Sí, pues. Igual no van a ir a trabajar. Están con lleno mascarilla y cuestiones. Pues. Tampoco uno puede entender de que la serie de Flash haya suspendido eso, que la gente anda rápido. Sí, pues. ¿Cómo lo van a alcanzar? Sí, pues, claro. El virus es más rápido que Flash. No, el virus no puede ser más rápido que Flash. Bueno, y también suspendió las grabaciones. Lady Gaga, por su lado, le mandó un mensaje, y esto es muy bonito, yo hablaba de los influencers en Chile. Sí. Le puso lo siguiente al planeta, dijo: ahora es importante, es más importante que nunca ser buena onda. To be kind con tu prójimo. Ser buena, to be kind. To be kind. To be kind. ¿De qué estás hablando? Para aquellos que están enfermos o aquellos que están muy asustados, estamos en esto juntos. Te amo, mundo. Mira, Lady Gaga. Chuta, todo el mundo. Y después entre paréntesis pone: te sigo esperando. ¿Cómo se llama? Te estoy mirando. No, al este, sabes, como que estaban enamorados en la película. Joe Jan. El que se separó por ella. Po. Sí, pues el de Bradley Cooper. Te amo. Y que ahora ya no están juntos. Nunca estuvieron juntos, parece. Ah, parece que fue una otra mito de la burguesía. En Chile se suspendió definitivamente el show Gracias Totales, este de homenaje a Soda Stereo, que ayer, hace poco estábamos comentando, alcanzó a tener 4 shows. Se suspendió en toda Latinoamérica, ojo. Por eso alcanzó a tener 4 y para acá se acabó. Los que tenían su entrada también, me imagino, les van a devolver todo, porque dicen que no se pospuso ni nada, sino que se acabó. Y los premios Platino, estos que entregan al cine iberoamericano, también se postergó sin fecha definida. Araña de Andrés Wood tenía 11 candidaturas. Con la suerte que tenemos, seguro que se iba a ganar todas. ¿Y no lo van a hacer así, televisado por streaming? No, va a ser en otra fecha. Es el momento de las cosas virtuales, así como animadores virtuales en televisión. Max Headroom. Claro, mira, ya avanzaron con la réplica de Amaro Gómez Pablo. Está en la televisión actualmente. Es un holograma eso, ¿no? Es mucho más tieso que el Amaro de real. Sí, es que no les quedó bien. Es un objeto de primera necesidad. Vamos a una canción. ¿Qué tienes ahí, Manolito? A ver. The Human League con Human. Ah, mira, estamos hablando de los humanos. El año 86 hizo esta canción, ¿eh? Flesh and Blood. Ya era mala en ese tiempo. Flesh and Blood and Made. Eso dice. Same with you. While we were apart, I was human too. Mira, ahí están los de la noticia que vimos ayer, pero en imágenes están dando Tailandia. La televisión los monos terrible, que se pelean por poca comida porque donde no hay turistas no les dan comida. Oye, y son, pero cualquiera cantidad. Son, pero montones, po. Y más peligroso que andar el oro. No, eso. Y no, tenemos que hacer el chiste de siempre porque ya lo eliminamos. Está, ¿verdad? Así que, hay harto mono, ¿ah? ¿Eh? Oye, bueno. Por otro lado, siguiendo con las noticias que tienen que ver con el coronavirus, ayer lo comentábamos, esto de Broadway, suspendieron todas las obras de teatro por un mes. Y ahí van a evaluar, no es que en un mes más vuelvan, ahí van a evaluar. ¿Y viste lo del caso de este actor italiano que se llama Luca Francese? ¡Luca Francese! Famoso por la serie de televisión Gomorra. ¿Ya? Que por redes sociales subió un video donde alegaba de que quedó aislado en su casa de Nápoles y no lo dejaban salir por la legislación que decía que no puede ser. Y estuvo una semana, ¿cuántos días? Estuvo varios días con su hermana fallecida en la casa. ¿De coronavirus? Sí. Murió de coronavirus y no podía. Estoy esperando que las instituciones me den respuesta desde anoche. Nadie se funcionan presentó. Funcionan súper bien. Así que aquí estoy por la mujer de 47 años que sufría epilepsia y que con los síntomas del coronavirus murió. Chao, no. Uy, qué fuerte. Y tuvo que aislarse a sí mismo y ahí se quedó. Caso italiano, donde, bueno, pasa esto. Todos los leyes. Todos esos países salvajes, Marcelo. Salvajes, que nosotros somos del primer mundo. Sí, y tenemos el mejor sistema de salud del planeta. De la galaxia, Marcelo. Los late shows norteamericanos también primero anunciaron que iban a hacer los programas sin público y ahora decidieron que no van a estar. Por un mes se van todos para la casa. Mira. Todo esto que siempre mencionábamos: Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers, Jimmy Fallon. Hoy día Jimmy en Alemania. Fallon, Stephen Colbert, Seth Meyers, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Julio César Rodríguez, ¿eh? Acá dice una amiga que en Alemania se cierran las clases durante un mes. Apostemos que mañana Piñera anuncie eso. Pero ¿quién hace un anuncio para hacer un anuncio? Oye, voy a anunciar una cosa, solo Piñera. Así maestro. Algo se aprendió de Kim Jong-un. Sí, maestro. Bueno. El Festival de Cannes también va a evaluar, se supone que a fines de abril es Cannes. Y dijeron que van a evaluar en poco semanas más si es que se hace o se traslada a mayo. Pero que se hace, se hace. De que se hace, se hace. ¡Se hace! Perfecto. Ya, se me acabaron las noticias del coronavirus, así que para separar esto voy a poner otra canción. A ver, tú una. Este es el Circo Beat. ¿O está de cumpleaños hoy día, Fito Páez? Sí, pues. Saludos para él. No tenía ni idea, bro. De dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Roland. Y los monos están devastando este lugar. Un circo. de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Circo Beat de Fito Páez, algunas actualizaciones. A ver. La línea 1 del metro reporta que la estación Universidad Católica se encuentra cerrada, que tiene una entrada vandalizada con bombas Molotov, así que hay serios incidentes en ese lugar. En la superficie. En la superficie. Hay algunos gente que se está reuniendo en la Plaza Italia para que Dano Dignidad. Es bien, digámoslo. Nos dice también algunos reportes, fíjate que en California algunas universidades están cerrando o están haciendo solo clases online, como la Universidad de Berkeley en San Francisco. En los supermercados de la zona de San Francisco se reportó que no hay papel higiénico, jabón y alimentos no perecibles. En algunas empresas chilenas ya se está decretando, antes de que lo diga la autoridad, solo teletrabajo, home office. Se están cancelando todos los eventos, así que es bien tío, que el papel palpó sea una cosa que la gente tiene muy presente a la hora de guardar cosas para la escasez. Yo que sí, es muy necesario. Si alguien descubriera la cantidad de papel higiénico que compramos en la casa, sospecharía de cosas muy misteriosas. Muy raro. Yo no sé si dijo se los comen, no sé, una cosa así, porque de nuevo se acabó. Es como que increíble. Yo no tengo recuerdos de mi infancia así, como que era mucho diga, más, era, ¡se acabó! Y era así. Mucho más malo. ¿Te acuerdas cuando era salió? Una lija, era como una lija y después salió como gran cosa, uno que era doble. Claro, doble hoja. Era doble así, hoja, mira. ¡Wow! Y ahora la sí. La sed de ricos. Era una cosa y así. Tiene olor. ¡Wow! Y después salió otro que era, es más blanco. ¡Wow! ¡Pueden hacerlo! Tiene dibujitos. Impresionante. ¡Oh! Claro, y después de eso ya vinieron como unas cuestiones que ahora son como unas sábanas para limpiarse, que son impresionantes, acolchados y una cosa así. Podrías dormir sobre ellas. No, sí. Impresionante la tecnología. Hay que aprender. La cuestión es que se gastan, son como la urgencia en la clínica. No importa si tiene un box o 600, están llenos siempre. Ahora, si te dicen, ya, va a haber imposibilidad de salir de tu casa, así que tienes que ir al supermercado, te mandan. Sin darte una lista, anda a comprar cosas por si acá no podemos salir de la casa. ¿Qué compráis? Papel higiénico. Ya, primero. Después. Después. Que llega con puras tonteras. Pilas. Todavía no, pilas. No, pilas. Espérate, deja seguir. Jabón, gel. Un martillo, por si acá. Clavos, martillo, clavos. Agendas del año anterior, que son más baratas. Y en términos de comida, chocolates. Chocolates. Mucho chocolate para la energía. Papas fritas, que siempre son. A mí yo siempre voy mezclando papas fritas y nacho. Voy ahí en un mix. ¿Sí, imagínate el reto que nos llegaría a la casa? ¡Compraste puras tonteras! Bueno, eso de haber sido criado en un ambiente patriarcal, claro, ahora machista, cambió la cosa. Ahora deberíamos ser mejores, pero nosotros quedamos en un limbo, detenido en una cosa tiempo-espacio, en donde mis hijos gente me dicen, inútil. Supéralo. Gente inútil. Gente que sabe cosas. Yo sabemos puras cosas inútiles. Yo sí que lo que es un pidulle. Sí, es cosas sí sabía que, las cosas que nadie más sabe. Siempre cuando había Chile Ayuda a Chile, pedían alimentos no perecibles. No perecibles, sí. Yo llevaría poroto en bolsa, conservas, arroz. Oye, déjame decirte que una vez, y esto puede ser en los años 80, ya. En un Chile de Ayuda a Chile, fui a ayudar como voluntario. Era en el gimnasio Manuel Plaza. Perfecto, que quedaba la ahí, Plaza de Gaña. Y ahí se. Y llegaba gente que había perdido todo. Llegaban a buscar las cosas. A buscar las cosas y se le entregaban ahí mismo. Y a una familia que había perdido su casa por una lluvia, creo, me acuerdo que había sido, le regalaron trajes de esquí. Entonces se fueron vestidos y es como... Y con el, oye, siguiente búho a la parva. Yo dice, ¿y tiene el ticket puesto? No, impresionante, se fueron todos vestidos con trajes de esquí. Entonces era decir, bueno, porque alguien dice, ¿qué regalamos, Julio? No sé, las cosas que no ocupamos. Los trajes de esquí que claro. nos compramos que nunca hemos ocupado. Y que no, y que ¡pum! Ya quedaron pasado de moda. No, son colores que ya esta temporada no van. Regalaban cosas demasiado malas. O sea, que tú decís, no bueno, le puedo dar esto a esta persona. Eso siempre pasaba. Siempre pasaba. Oye, cambiando de tema, porque no puedo hacer todo con el coronavirus. Viste que es siempre bueno guardar todo. Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es el primero, ¿no? De la saga de Harry Potter. Empezó su historia hace mucho tiempo. ¿Ya? Y este libro, cuando apareció, no era todavía el éxito. Harry Potter. Y un joven en Inglaterra logró en una de esas cosas de firma que la autora le firmara y le hiciera una pequeña... ¿Dibujito? No, ni siquiera tan pequeña. Estoy viendo una dedicatoria. Gracias por comprar mi libro. Espero que te guste, qué sé yo. Acaba de venderlo en 100 palitos. 100 no. millones de pesos vale este ahora, libro autografiado. Yo en una ¿tú tienes algo autografiado? Tengo algunos autografiados. ¿Ah, pero, sí? ¿Pero que pueden llegar a valer mucho? Claro, por ejemplo, del premio Nobel, el señor Coetzee, que es un sudafricano. Coetzee, yo le digo Coetzee. Él me dijo que era Coetzee. Ah, Godzilla. Godzilla. Me dijo que era Godzilla. Tengo un libro autografiado de él. Tengo Sacchieri cuando vino para acá. ¿También te firmó? Sí, cuando vino para acá. Sí, aquí. Y otros escritores españoles que no conozco que vinieron para acá y nosotros hicimos como que los conocíamos y nos firmaron los libros. No, pero eso yo no los vale. tengo guardados en la no sección vale autógrafo. Por si acá. Claro, tenía uno, te conté que tengo uno de Pizzi, la biografía de Pizzi, que está sellado. Es increíble. Nunca abierto. Es un caso. Con una tarjeta con la firma de Pizzi. Ese es un caso único porque vale menos ahora que cuando te. Ah, sí. Bueno, ese va. Va bajando. Tengo un libro de Enrique Lin, firmado por Enrique Lin. Yo sé que tengo solo un. Y no sé si todavía lo tengo, se supone que lo tengo. Que es como un cancionero muy artesanal que compré entrando a ver La Negra Esther hace mucho tiempo. Y en la puerta de la carpa de circo estaba Roberto Parra. ¿Y se lo firmó? Y me firmó. Eso es valioso. Eso es valioso. Eso es valioso. Eso es valioso. Y después tengo un tal Pablo Neruda. No, eso no sé. Así que no, porque ahora firmado. El movimiento feminista. Lo regalé. El movimiento feminista lo está destruye. Funado. Sí, está funado. Así que no di para eso. Cállate tú, le dije. Sí. Chao. Y me fui y ahí cuando, regalé el me libro. Me gusta cuando oye, calla. Lo regalé a la salida. Malo el libro. ¿Recibirás un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto, ya que el invertirlo en APB en Principal accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl pueden encontrar más info e invertir en 100% online. Oye, acá ese Iván Sergio de Torres, que aparte de pidulles, podemos preguntarle a la gente qué es lo que es un sabañón. Todo ese tipo de cuestiones que, con las cuales nosotros fuimos criados y ahora... No ¿sabes lo que es eso, Manolito, no? ¿Un sabañón? ¿Quién molesta sabañón en la puerta? No, sabañón en la cresta. Cree que es un Pokémon, lo está diciendo en este momento. Bueno, sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Desde ahí seamos diferentes, ¿ah? ¿Eh? Apuesto que cuando llegues a tu casa te vas a cambiar algo, los zapatos, la zapatilla, todo, el pantalón. Cambiar nos hace bien, en GT Data el Sur también cambiaron para acompañarte con la mejor tecnología y el compromiso de siempre, GT Data el Sur, tecnología para simplificar tu vida. Esto tampoco es placitaria, pero pues, apuesto, mira, esto sí que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio de Manchester United, el teatro de los sueños, sí. Con Casillero del Diablo. Ganó uno de los tres viajes todo pagado a Manchester para ti y un acompañante y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Y como todos los viernes, está McLuhan. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Casillero del Diablo, BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl.

comprado sin parar papel higiénico y han dejado sin papel higiénico a los demás. No sé qué tiene que ver con el coronavirus. Ojalá que les dé una diarrea que bajen 10 kilos en un solo día. Por otro lado, a los ineptos, idiotas y obtusos que compran todo el alcohol, todo el gel y todos los jabones, tienen que entender algo. No sirve de nada que ustedes acaparen todo y ustedes se mantengan limpios, porque en este caso, lo que a ti te conviene es que el resto también esté limpio, porque si tú estás limpio y el resto no, igual te vas a contagiar recontrababoso. Eso sería básicamente lo que dice. Tiene mucho sentido. Y el apelativo está muy ad hoc con la saliva. Sí, sí, por supuesto. Y además es español, joder. Ahora, mientras se puede ir al cine, tenemos un comentario de la película más mala de la semana. Exacto, pero antes, un saludo de cumpleaños. ¿A quién? A Jorge Sampaoli, que yo sé que nos escucha, que cumple 60 años. Mira. 60 a la actriz años. De Río Oscuro, que yo la vi, joder. Josefina Fiebelkorp. ¿Qué? ¿De Río Oscuro? ¿Qué es eso? No tengo idea. La está de nuestro canal, Canal 13, que la daban a las 3 de la mañana. ¿Tú trabajas ahí? 3, 4 de la mañana, joder. Ah, no. Está mañana sábado. José Antonio Neme cumple 39 añitos. Y Jessica Budinem, que creo que coincide. Está joven, En este joven, cumple 40 años, joder. No alcanzó a estar conmigo. Y el domingo, qué Cristina pena. Regada. Pero para, vamos a hablar todos los cumpleaños del hasta el domingo solamente. Ya, perfecto. Ahora con el coronavirus hay que mirar a corto plazo. Por si acá el domingo ya no está. Cristina Regada, 39 años, el actor. Y Juan Cristóbal Guarelo, 51 años, este periodista deportivo que parece de 70. Que sí, cuando va sí, bienvenido. 72 le echaba yo. Creen que está en la escuela, en segundo básico. Y Tonka cree que es la profesora. Es verdad que le dice, no soy tu profesora. Exacto. A ver, vamos a la película, ¿cómo se llama? Ah, pero antes de la película. ¡Pero cómo! Es que hay un hecho que ha partido en dos la historia de la televisión chilena. ¿Qué cosa? El despacho. El del dedo en el. La señora que supimos que era de apellido Jara, pero se oye, está buscando la señora. Pero yo creo que lo mejor, más allá de la declaración de él, es la reacción de Lucho Jara. Exacto. Cuando dijo, nos están metiendo el dedo a todos. Que podemos escucharla inmediatamente. Ah, la tienes. Exacto. Pero no la podemos tocar. La de Lucho Jara, el audio. A ver, dale. Y de lo que acabamos de ser testigo es no solamente la rabia, es un dolor profundo. Duele. Nos estamos metiendo ese dedo entre todos. Y eso es lo más doloroso. Nos estamos metiendo ese dedo entre todos. Y es un dolor profundo. ¿Eh? ¿Cómo sabe? Y él, dentro de su egocentrismo, wow, no se dio cuenta de la ironía espectacular de su comentario, que era un dolor profundo. Profundo. Exacto. Pues que piensa, es el dedo que están metiendo todos. Que antes pensábamos que era en el ojo, pero ha bajado. Ha bajado. Bueno, curioso, nos mandan a propósito de todas las cosas un edificio que decía coronavirus. Estimados vecinos, les pedimos utilizar los dispensadores de alcohol gel. La función del gel antibacterial es repeler las bacterias o luchar contra ellas para que éstas no proliferen. Y abajo alguien escribió con lápiz, ¡es un virus, imbécil! ¡Antibacterial es una cosa! ¡Es un virus! ¡Lávate las manos! Exacto. Bueno, ya, ahora sí. Y tenemos... Otro audio que yo lo llamo a poner atención, porque escuchen lo que dice el propio notero. ¿Cómo se llama el notero? Simón Olivero. El que le pasó, digamos, es que no has dicho bien, a un notero mientras estaba despachando, una señora que estaba enojada con la prensa en general, sí, le metió el dedo por la espalda baja. No, cuando la espalda pierde su nombre, que ahí, es el cuello. Le metió el dedo. Según ahí. Mega, fue atacado por la espalda. Fue atacado. Oye, a ver. Humano, y eso no se puede hacer. Una persona no se debe sentir en este país con el derecho a meterle el dedo en el culo a nadie. ¡Oh! Ni yo, una mujer, un hombre, ni nadie tiene el derecho de meterle el dedo en el culo. Lo dijo dos veces. Exacto. Yo tengo una primicia. ¿Y en el ojo? ¡Oh! La señora de este notero había encargado en forma secreta, para sorprenderlo, una edición de las sombras de Grey. Y lo ha cancelado porque ha visto que su marido es demasiado conservador. No quiere entrar en eso. Nadie tiene el derecho. No, yo creo que lo mejor aquí ha sido las declaraciones de Lucho Jara. Es que suena que ni siquiera en la intimidad tienen derecho a hacerlo. Qué susto. Lucho, Dios mío. ¿Tiene una película de susto, entiendo? Este móvil aparece cada rato en la tele, joder. Bueno. Mira, qué pena que no habíamos hablado todavía. Antes de la película, entonces vamos a una canción. Vamos a la canción, ¿eh? ¿Qué tenéis ahí? ¿Cómo se llama la película? No lo digas. One Vision es la canción que viene ahora. Esto es una película también, ¿eh? Sí, por La Reina. No. Sí, la película se llamaba algo de Eagle. Born Iron Eagle. Iron Eagle. Buena, buena. Listo, ahora sí que sí. Allá, Mac Luján. Vamos con la película. Y vamos. ¿Cómo se llama? El último antes. No, ya. Pero a propósito de esto de ver películas malas para advertir al público. Esto es exactamente como ir a un restaurante y pedir, tráiganme el peor plato de la carta. Es un apostolado realmente. Bueno, ese es tu trabajo, difícil. ¿Cómo se llama la película? La película se llama The Turning. The Turning. The Turning. Es por eso, la vida de alguien turnio. Yo pensaba que era sobre Donald Trump, así que dije, vamos a verla. O Kirchner. Bueno, de Turning. Este no es el programa que se burla de los defectos. O Yanela Maren. No sean tontos. Presencia del mal le han puesto como... ¿Cómo? Como el Bromas. Yeah. Parece una película norteamericana, española. Es norteamericana, pero grabada en Irlanda en varias locaciones. Ya. Pero... Presencias del mal, es como acá está el cuco. ¿Es sobre el diablo? Es sobre el fantasma. Ya, The Turning. Esta es una película de terror horriblemente mala. Realmente terrorífico es lo mala que es. ¿Pero da risa? No da nada. Había gente conversando, Gente que yo escuchaba diálogo incluso. Ay, pero ella me ilusionó, le decía un hombre a una chica. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el protagonista? ¿Qué es lo que le pasa? Primero, está basada en la novela de Henry James de 1898, Otra vuelta de tuerca, The Turn of the Screw. Ya, perfecto. Y fue un libro prohibido en su época porque insinuaba una situación de abuso sexual. Ah, ya. Se trata, tiene cosas de Mary Poppins, pero en clave de terror y mal hecha. Una institutriz llega a la casa, una verdadera mansión, de dos huérfanos bastante extraños. ¿Son extraños por qué? Por los comportamientos. Aparece, se comunican con dos fantasmas que eran su ex cuidadores, un hombre y una mujer, que murieron en extrañas circunstancias. Ya, y llega la nueva... Pero hasta ahí pinta bien. Institutriz, ya. Dos niños que se comunican con fantasmas. Llega... Yo pensé lo mismo que Marco. Dije, vamos, otra vez, vamos, me he equivocado. Se ve bien. Otra vez me he equivocado. Y la película es fantástica. Pero fue como subirse una montaña rusa y darse cuenta que uno estaba... Y aquí viene una caída de carnet de antología... En la cuncuna de los Juegos Diana de la iglesia de San Francisco. Ahí me fui al año 1969. La cuncuna que apenas subía y exacto, apenas bajaba. Que sí. El único vértigo era un poco de la de... Pero digamos que se mantiene todavía en Fantasyland de Yuna. Exacto. Para y en cierta, el Mampato. Para cierta edad funciona. Sí. Pero ¿por qué hasta no, los dos años? Con los fantasmas es fácil el que el niño vaya y de pronto aparezca, se mueva algo. ¿Por qué no da susto? Porque esto, lo llamado jump scares, esto, chan, fanfarria y apariciones fantasmales. Ya. Y después que vuelven a la oscuridad, se dan en forma demasiado gratuita y demasiado frecuente. Entonces ya pierde todo sentido. A claro. Todo el rato pasa eso. Exacto, maniquí que gira en la cabeza. Hay maniquíes que se giran la cabeza. Exacto. Rostro espectral extra a una ventana. Cuando la protagonista va a cerrar la cortina, aparece un rostro. Jugueras que se sienten solas. Por ¿qué? Lo menos, ¿qué? Podría ¡qué decir, espantoso! Podrían decir la marca y se ganan un... O sea, es todo demasiado burdo. Exacto. Y además hay una pésima dirección actoral. Porque a los actores mal. Es que la protagonista, al principio de la película, entra a una pieza absolutamente oscura con telaraña. Y pasan cosas siniestras ahí y se pasea como si nada. Y sin embargo, al final de la película, cuando ya ha pasado de todo y hay fantasmas que le tiran del pelo y todo eso, siente terror hasta por cosas como una gotera. Ah, o sea, no es coherente con su forma de ser. Cuando todos decíamos en la sala... forma de ser... Con, ¿quieren matar como soy? ¡Todo! Mis noches y mis penas. Pero ¿sabes lo que puede pasar? Las películas muchas veces se filman en desorden. Tal vez ella filmó la última escena al principio y después ya no le da susto. ¿Quieren matar como soy? Yo soy así. Exacto, puede ser que le hayan dicho, tú tranquila en esta parte. Y estaban pasando los fantasmas por su cabeza. Y al final, ¡salta! Y no. ¿Y los niños actúan bien? Los niños actúan espectaculares. Lo único bueno, sobre todo la niña actriz, que se llama Brooklyn Prince, que interpreta a Flora. Mira, hija de Prince. Y de Brooklyn. No, a propósito de Prince, la película parte en 1994, el día del suicidio de Kurt Cobain. ¿Y lo dicen? Exacto, aparece en la noticia. Y lo que me llamó la atención, y dije, esta película no promete nada, es que mostraban extra, Kurt Cobain se ha muerto, ¿sí?, con un escopetazo, y miran y siguen en lo suyo las dos amigas. No, ¿quién será? O sea, no eran muy melómanas. Para, ¿y no hay un jovencito, un hombre que tiene un algo con la protagonista? No, pero el niño, Miles, de 17 años, tiene ganas. Que hizo de un personaje joven en It. It, se llama, este actor se llama Flying Wolfram. A nadie le importa el nombre de esta gente. Como Rodrigo Wainwright, que era Rodrigo Wainwright. ¿Ya? No, pero él como que le tira varias indirectas. Por ejemplo, te ve atractiva hasta cuando duerme, dando a entender que la visitó de noche. Claro, ¿y ella? Ella queda como media... Recordemos que la novela de Henry James ya insinuaba, por eso en su época fue un libro prohibido, insinuaba cierto conducta media desviada. ¿De quién? Sobre todo de los cuidadores que ya han muerto, contra los chicos, pero siempre está todo en un plano de insinuaciones. ¿Y quiénes son, hacen el papel de los fantasmas? ¿Gente que tiene cara de fantasma? Saben, permanentemente difuminado, entonces para ellos debe haber sido un fiasco, porque de llaman hecho, a toda la familia, ese que ¿cuál, se ve, cuál el, es el tú, que Juan? Se ve borroso. y bueno, tienen, eso sí, son los únicos fantasmas que yo he visto teniendo conducta derechamente sexuales. Entre ellos. Exacto, hay unos susurros. Desde el ente, ¿te acuerdas? Una película de fantasma donde una... El ente. El ente. Pero era un fantasma que le hacía cosas violaba a una persona viva. Acá eran los dos bien muertos. ¿Y él, parafraseando a un famoso estadista, se hacía el vivo y ella se hacía la muerta. Qué y le decía, nos van a sorprender, no, que vaya tranquila, que me estás haciendo, me estás lastimando. Okay. Ya era como... Uno, no, pero uno, dale. Uno ve como los tiempos que están y dan ganas de ponerse pañuelo verde y decir, paren esta película. Momento, tú, en las películas malas tú siempre has dicho que para que la gente pierda todo interés de ir, no iba a hacer spoiler. No, pero es que acá ni siquiera se puede hacer spoiler. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nadie supo, como les decía, qué pasó al final. Ah, pero ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que tenía que pasar? ¿Fantasmas? Ella, entre comillas, huye del cuidado de su madre, que está ya media chalada, pero cae en esta casa, aparentemente en un trabajo maravilloso, y cae en una casa llena de fantasmas, de niños que no la respetan. ¿Y por qué no se iba? No se va porque tiene que seguir la película, Marcelo. Si se va a los 5 minutos, dice, claro, bueno, claro. ¿Y en qué termina? Aparece el director y dice, lamentablemente la actriz se ha ido. ¿Y en qué termina? ¿En que se queda termina en la casa? En una serie, una secuencia paisaillesca en que uno no sabe si esto se está imaginando la chica o se está pasando. Y después, los créditos. Ah, no se sabe. Entonces, viene una segunda parte. Casi, yo creo que no se pierda. La directora quiso hacer algo parecido a Sexto Sentido o Los Otros, que ojo que en Chile se dice Los Otros. Los Otros. Pero no es Los Otros de Wii, es Los Otros. Los Otros. Con Nicole Kidman. The Others. Que nos querimos The tanto. De ¿cuánto? Sí, ahí hay una vuelta de tuerca al final de quién eran los fantasmas y quién exacto, no. Exacto, que al final, y lo vamos a decir, Marcelo, los fantasmas eran Nicole Kidman y su familia. Y claro, ellos pensaban que estaban siendo acechados por fantasmas. Era desde el punto de vista de los fantasmas, no de los humanos. Y la directora quiso acá... algo parecido. La directora dirigió videoclip de Marilyn Manson en los 90. Ahí quedó rayado. Entonces, ahí quedó tocadita. Claro. Que recordemos que está el mito que él se sacó una costilla. Por ella. O sea, por él. Porque él quería llegar a cierto punto de su cuerpo. No sabes, ese mito urbano. Sí, que es una... Ahora no sé cómo se la sacó porque y lo logró. Bueno, dejó de cantar porque parece que tenía... No podía. No se le entiende lo que... Fue un punto de inflexión. No podía dos micrófonos. Un punto de inflexión en su carrera. Vamos a una canción. ¿Qué es esto? Un disco. I've got a secret. Bueno, estamos hablando justamente de deportes y... ¿Qué hay algo que decir de esta película de Turning? Por ejemplo, la peor escena es la que una especie de guiño a Dedo, el personaje, entre comillas, de los locos Adam... ¿Dedos? Porque en un momento dado está una mano verde, aparece y sola y la ataca. Y la ataca. Parece, ataca a la mujer. Ataca a la mujer que está en su cuarto. Y la mujer se mueve. La mano se mueve, no es que esté. Como quieta. Dedos la de mano se, los locos. Exacto. Adams. La mano se mueve, pero aparece y desaparece de su cuerpo. Pero para esta película es como una versión fome de Abbott y Costello, de esas películas que tenían unas casas embrujadas. Exacto, pero acá no hay ni humor, ni terror, ni nada. Se lo toman en serio. Exacto. Yo creo que. ¿Y los efectos son buenos, por lo menos? Tampoco. Tampoco. La música. La música es maravillosa. Pero es que a mí me gusta todo tipo de música, joder. A mí me captura la música. Me captura, estoy buscando el vinilo de Alberto Plaza. Por eso te lo digo todo. Lo que sí, a quien sí le podría servir ver esta película ¿para? Es a los hipocondriacos, porque habían tres personas en la sala. Y entonces ahí uno puede elegir el asiento a varios metros de distancia. Ah, no hay ninguna posibilidad de contacto. Exacto. Entonces, en estos tiempos... Será mala, pero puede ir... puede ir tranquilo. Es diferente ahí a Joker, que va a estar lleno y claro. Tapándose con todo. Bueno... ¿Quieres poner alguna nota, alguna cosa? No, en realidad aquí es lo peor. Había ahí hecho un ojo de, pero te piteaste el micrófono. La exacto, anterior. Y ahora menos se puede hacer con el coyomavirus. Ahora, tenía un dato que quería cerrar siempre mi sección con un por dato. Por favor. Los más de McLuhan. Los más, ya. Por ejemplo, ay, tiene cortina, ¿eh? Se lo hizo él mismo. La toma continua más larga de la historia del cine. ¿Ya? De 96 minutos. ¿Cuál es? En la película El Arca Rusa. ¿Tipo? Una película rusa-alemana del 2002. Que la gente la confunde con otra. Que es más corta. Es más breve. ¿Así? Son 3 minutos, 4 minutos, claro. Y se va. Claro. Acá la cámara recorre 33 salas de un museo de San Petersburgo, ¡joder! ¡Cultura al instante! ¡Qué otro programa te lo da! Bueno, ¿y tenéis más cosas de esas? No, eso está. No, está, uno por mes. Estamos dosificando. Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a tu televisión, porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box, BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Descárgala en Play Store o Google Play. Esto tampoco es placitaria, pero esto sí que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el Teatro de los Sueños, el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Gana uno de estos tres viajes, todo pagado a Manchester para ti y tu un acompañante, y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Sábado imperdible en tiendas Sherwin-Williams. Prepárate, disfruta mañana de un 40% de descuento en todas nuestras pinturas. Desde las 10 de la mañana descubre colores espectaculares con pintura increíble. Descubre Sherwin Williams. Consulta ubicación de las tiendas en sherwin.cl. Oye, el Luco dice que se ganó un chop con McLuhan hace dos años. Que se lo debe, hace dos años. Y no se lo ha... He dejado de beber, lamentablemente, pero lo acompaño con una tabla por ahí. Exacto. Bueno, como me tienen prohibido estrictamente mandar saludos, tengo que decirle a Iván Molina ya con tanta salazar que lamentablemente no lo puedo saludar por la llegada de su hija Trinidad, joder. Mira, qué bonito. En Intensamente, Carlos Rejola entrevista al gran Alfredo Castro, actor y, qué decir, uno de los mejores actores de su generación. Actor y amigo. Actor amigo, el pueblo está contigo. Bueno, y nos vemos ya el lunes, que te vaya muy bien, McLuhan. ¡Exacto! ¡Vamos por más películas! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, hasta el lunes. Manolito y Miguel, ¿eh? ¡Chao! Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta el lunes!